Radio Boys, Rica Arena in the house. Solo estoy desde que tú te fuiste. Dicen que soy por ti un muchacho triste. Te quise por mi situación. Quedé abandonado por mi posición. Dinero, placeres, yo no te pude dar. No puedo olvidarte. I still hear your last words on my mind. I'm sorry, baby, you don't have mares de dolor, en los mares de dolor.